Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días. Buenos días. Acá estamos con el compañero Chiqui en estudios. Saludamos, como siempre, a toda la audiencia de esta nueva audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Agradecemos también a los compañeros, como al operador y a la planta, que hacen posible esta emisión. Bueno, hoy es un poco particular. Hoy muchas veces tenemos algunas veces invitados. Hoy tendremos por teléfono una invitada que es la doctora Graciela Piñeiro, que es profesora del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias, y su área de investigación se relaciona con las ciencias de la Tierra. Los escuchas de esta radio, en Mañanas de Radio, quizás recuerden a veces sus importantes intervenciones. Agradecemos mucho que Graciela haya aceptado participar acá con todos sus conocimientos. Desde hace poco tiempo, nuestro interés de saber más de acuíferos, de aguas subterráneas, se acrecentó por la situación que estamos viviendo, por la crisis hídrica y sanitaria, y a su vez todavía más preocupación por la llegada de proyectos de hidrógeno verde, entre comillas, cuya materia prima es el agua. Pero a su vez, también por el aumento de la explotación de las aguas subterráneas con las embotelladoras. Todo eso acreciente el interés por conocer más qué pasa con los acuíferos. Hemos oído, bueno, que no son infinitos como se nos quiere hacer creer. Y, por último, con este viaje de la calle a Europa, nuestra preocupación sube a la enésima potencia, podríamos decir, porque parece que nos han elegido en la división internacional como para fabricar hidrógeno, como a miles de kilómetros, como de sin límites. Nos parece grave y un desprecio absoluto leer estas cosas por nuestro bien natural vital, ¿no? Ya tenemos la experiencia de lo que pasa con UPM, que se le ha tendido a alfombra roja y hace lo que quiere, ha afectado las cosechas de agua, el cambio del uso del suelo, los viveros con peligrosos agrotóxicos, etcétera, etcétera. Con la ahora se le alargó la duración de la zona franca. Pero bueno, vamos a hablar con Graciela, buenos días, Graciela. Buen día, Corina, y buen día a todos. Bueno, por allí tenemos un lindo recuerdo de ti. Yo presencié, te digo rapidito, una charla sobre que aprendí mucho sobre fracking. Me acuerdo, sí. Y también que por suerte está en moratoria. Y también hace unos años en el Paraninfo de la universidad, en una actividad por un canelón, el libre soja transgélica en defensa del agua. Que también nos contaste siempre, muchas cosas. Siempre a favor del agua. Siempre del lado del agua. Sí, justamente. Bueno, a pesar de que siempre estoy feliz con mis fósiles, las circunstancias por las cuales estaba pasando el país hace muchos años atrás, desde hace muchos años atrás, me ha llevado a estudiar mucho sobre el agua, ¿no? Es un elemento tan vital que si no sabemos de él estamos muy muy mal, ¿no? Muy en peligro de perderlo. Creo que juegan un poco con eso, ¿no? Juegan con la ignorancia que tiene la gente, con el significado correcto de la palabra, ¿no? La ignorancia es la falta de conocimiento que no tenemos o que no tiene la población respecto de un elemento tan importante. Porque lo que se enseña en la formación, por ejemplo, primaria, secundaria, luego en la universidad aumenta un poco, pero no tiene la dimensión, por lo menos desde mi punto de vista, no tiene la dimensión, el conocimiento que se les da a los estudiantes respecto de la dimensión o de la importancia que tiene el cuidado de este elemento, que es un elemento estratégico para cualquier país. Porque nosotros, siempre digo yo, ¿no? Proyectos, traen muchos proyectos, pero y que van a invertir esto y van a invertir aquí y van a mejorar supuestamente una plaza y van a mejorar un hospital o lo que fuera que mejoran, que son vintenes para estas empresas, no sé, la gente no lo va a poder disfrutar si no tiene agua. Si no tiene agua y ya se vio ahora en estos meses que si no tenemos agua, nos empezamos a poner tristes, o sea, no tenemos una vida digna ni una vida buena si no tenemos agua. Podemos no tener todas las demás cosas, pero si no tenemos agua, ya empezamos en cuanto nos despertamos, a pensar en cómo conseguimos, que tenemos que ir a comprar o tenemos que ir a buscar algún lugar donde hay algún pozo o tenemos un pozo en nuestras casas. O sea, de analizar el agua. Todo es una cuestión que he visto que la gente está como dentro de ese encajonamiento de lo que le provoca no tener agua en la canilla que pueda consumir. Entonces ahí, un poco nos dimos cuenta, pero quizás no fue tan... La gente se acostumbra mucho a cosas, a determinadas cosas que le hacen daño, se acostumbra, porque vos decías, Corina, que el agua, yo ya había estado cuando la soja, cuando el fracking, que ya me conocías de ahí, porque todos esos proyectos fueron en detrimento de la calidad del agua que siempre tuvo el Uruguay. Exacto. O sea, que caracterizó al país. Por eso todo el mundo se extraña, porque no es que la noticia está acá dentro del Uruguay. La noticia de que el Uruguay no tiene agua para darle a la gente, no tiene agua potable para darle a la población, ha recorrido prácticamente el mundo ya. Sí. Entonces, claro, ese tema duele un poco, ¿no? Duele... Sí. Duele porque el Uruguay podía haberse quedado cualquier país sin agua, pero está nunca el Uruguay. Sí, la gente dice, pero ¿cómo hicieron para terminarse el agua en el Uruguay, que son 2 millones y poco de habitantes? No, aparte el porcentaje en el uso del agua dulce para la población es ínfimo. Ínfimo, completamente. Y si miramos lo que son las exportaciones de Uruguay, en todas ellas se llevan el agua de distintas formas, ya sea en forma celulosa, de arroz, de carne, de soja, digamos, exportan botellas somos de agua, unos sí. exportadores de agua impresionantes. Sí. Pero hay que pensar que no se lo llevan ahora. No. Hace 20 años que se los están llevando. Exacto. Y se los llevaron de tal forma en un país pequeño que tenía mucha agua, que podía haber sido rico por ejemplo, en este momento donde todo el mundo se ha gastado el agua, el Uruguay podría haber sido un país riquísimo, pero riquísimo no de vender el agua. El agua no es un elemento que se venda. Exacto. El agua es un elemento para producir comida, buena comida, para generar un bienestar, y entonces nosotros podríamos haber sido vendedores de bienestar, preservando nuestra agua. Pero la verdad que se eligió un camino para el Uruguay que fue nefasto, que ya se dijo hace mucho tiempo. Por ejemplo, en la Universidad de la República muchos dijimos que era un camino nefasto para el Uruguay, pero se siguió ese camino igual. Y ahora llegamos a estas consecuencias muy rápido. Les diré, yo creí que esto iba a pasar, pero no tan rápido como pasó. Y pasó porque hay un desequilibrio en este momento, un desequilibrio de lo que es el agua superficial conjuntamente con el agua subterránea. Están en desequilibrio por el abuso indiscriminado que se hizo de estos recursos. Sin control ninguno, sin estudio ninguno. Se hizo así, se le dio, sí, úsenla, sí, este proyecto viene, nos deja no sé cuántos millones, pero los millones no los vemos nosotros. Sí. Se los llevan los millones. ¿Cuáles son las ventajas de decir esos números? Me hace acordar a los jugadores de fútbol, ¿no? Se vendió por 0000. Entonces, eso así es que nos han llevado a esta situación. Las inversiones no las vemos nosotros. Mentira. Cada vez tenemos una vida más miserable en el Uruguay. Porque tener un auto y tener un aire acondicionado no es una vida digna. Porque no tenemos comida, porque no producimos comida, porque tenemos que importar hasta una pera. Entonces, eso no es bueno para un país. ¿Cuál es la ecuación que hace el gobierno para decir que estamos bien? Cualquier gobierno, porque los anteriores también decían que estábamos bárbaros. Claro. Sin embargo, tuvimos un agua con una calidad espantosa inmediatamente porque contaminaron toda el agua. Contaminaron el agua por las pesticidas que usaron, por esa producción tan nefasta que se eligió, que dice que produce comida. ¿Por qué entonces hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué ahora una guerra que se está produciendo en otro lado genera hambre en África, en América Latina? Entonces no es un buen camino. Yo digo, pero si nos estamos dando cuenta que el camino no resultó en los primeros 5 años, los gobernantes tienen que usar la cabeza y decir, no, vamos a cambiar, a volver a lo que teníamos antes en el Uruguay, que no nos generaba ningún problema, por lo menos desde el punto de vista ambiental. Teníamos problemas, pero eran solucionables. Lo que pasa es que se llegó ahora a un punto en el cual es difícil recuperar el sistema, muy difícil. Mira, yo esto me hace acordar a una obra de teatro de hace más o menos unos 50 años atrás, que era escrita por Alfredo de la Peña y Buscaglia, que se llamaba Gente en Obra. Entonces habían encontrado un eslogan: se vende país esquina con vista al mar. Era la venta del Uruguay, pero ahora la están llevando a cabo, ¿no? Se dan cheques en blanco a toda cualquier persona que venga a invertir, y el inversor es rey, digamos, ¿no? Claro. No hay ningún coto a las cosas, es algo que es impresionante. Y una de las cosas que tú mencionabas acerca, digamos, de la formación y eso, es que hoy en día, para ver de qué forma afectan todas estas cosas, harían falta tener equipos multidisciplinarios realmente, que se les diera la oportunidad de trabajar y poner los saberes en comunión, digamos, porque se ven las cosas un poco como aisladas, como las aguas superficiales son una cosa, las aguas subterráneas son otra, como que las cosas no van a afectar unas a otras y vivimos en algo que es una unidad. Está todo integrado, claro, ¿no? Pero la cosa que eso favorece que traigan y que acepten estos proyectos. Claro. Porque en la medida de que nosotros no sepamos que cada río, por ejemplo, o cada cuerpo de agua superficial es un sistema que está relacionado con sus acuíferos, ahí no vamos a poder estimar la gravedad de lo que se está haciendo. Sí. Lo mismo con el acuífero guaraní. El acuífero guaraní es un sistema de acuíferos. Entonces, si se dice, no, yo voy a sacar agua de tal acuífero, como ahora con el hidrógeno verde. No, nosotros vamos a sacar solo agua del basamento. Del basalto. El basalto del Arapey es un acuífero también. Es el acuífero que usa la mayoría de la gente en esa zona. Claro. Entonces, hay que decir las cosas como son. Ese acuífero está todo fracturado y por lo tanto el agua de ese acuífero con los acuíferos que vienen más profundos está en comunicación. Entonces, ¿de dónde van a sacar agua? Después que se termine el agua del acuífero Arapey, van a seguir para abajo con el resto del agua que contienen las demás unidades, porque todo ese cuerpo de roca gigantesco está todo fracturado en el Uruguay. y las fracturas conectan el agua de un acuífero con el otro. Y eso es sabido de hace mucho tiempo. Yo estoy leyendo ahora artículos y libros que han escrito geólogos del Uruguay, bastante olvidados, por decirlo de alguna manera, y ellos ya planteaban esos temas. Pero claro, ahora las nuevas generaciones, quizás con el modernismo y todo lo que tiene que ver con los cambios en los programas, en los cursos y en todo lo que tiene que ver con la carrera universitaria, que han habido muchos cambios, en mi concepto, para peor. Nosotros cuando nos formamos, la información universitaria, lo que nosotros recibíamos en la universidad era muy completo, teníamos programas muy completos. Pero bueno, ahora los programas han cambiado bastante, porque se ha cambiado el rumbo de lo que conviene estudiar, ¿no? Porque antes estudiábamos más, le dábamos más valor a las ciencias básicas. Y hoy se le da valor a determinados asuntos que tienen que ver con el petróleo, que no tenemos. Se incrementa la información en lo que no tenemos, es increíble. Y en lo que tenemos, que es el agua, hay poca información. Sí. Entonces eso debería ser estudiado. Y déjame decirte que, por ejemplo, en el caso de esto de la producción de hidrógeno, justamente la falta de conocimiento que tenemos, que tiene incluso mucha gente del ámbito universitario, porque está especializada en otras cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros estamos relacionados tanto con la geología como con la biología, porque yo soy paleontóloga, pero trabajo justamente en las unidades que contienen el agua. Entonces las conozco bien. Hace más de 30 años que trabajo arriba de ellos. Entonces, lo que yo veo es que vienen estas empresas, ¿no? Se presentan ante la gente en algunas asambleas que se han hecho a decir determinada cosa. Por ejemplo, dijeron al principio que iban a tomar agua del acuífero Arapel. Luego se produjo otra intervención, porque nosotros lo que veíamos era que se estaban aprobando, por ejemplo, las reconversiones de la caracterización de los suelos, que pasaba de suelos rurales a suelos urbanos o industriales o suburbanos. Y entonces eso ya como que, aprobar eso implicaba aprobar la instalación de estas empresas. Entonces yo dije, pero ¿cómo puede ser? Pero si todavía no sabemos nada. Nos dijeron que iban a utilizar agua del acuífero Arapey, pero como te dije, el acuífero Arapey, como está todo fracturado, seguramente se va a tomar agua del acuífero Guaraní. Entonces, le preguntaron a esa empresa, a los representantes de esa empresa, si se iba a tocar el acuífero Guaraní. Nunca supieron contestar. Eso pasó a principio de año. Hoy los representantes de la empresa se reunieron con la Comisión Especial de Diputados del Parlamento y ante las preguntas, que fueron muy buenas, de los señores diputados, esta gente terminó diciendo que no saben de dónde van a sacar el agua. Pero a pesar de eso, el gobierno uruguayo les aprueba 10 millones de dólares para generar hidrógeno en la zona de la planta de UPM2. 10 millones, todavía le dimos plata. ¿Para qué hicieran este proyecto del cual no conocemos nada? Y les puedo decir que no hay ningún proyecto en el mundo que genere hidrógeno a partir de agua subterránea. Y entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros una idea del impacto que va a tener este proyecto? Si no tenemos ningún antecedente y ni siquiera sabemos exactamente de dónde van a sacar el agua. Entonces, esto es realmente muy grave, muy grave. Es que en los distintos proyectos que presentan, el agua casi que ni la nombran. Parece que es todo alto, es voltaico o eólico. Y la materia prima principal de donde sacan el hidrógeno, no la, la soslayan completamente. Y además, sin agua no pueden hacer otra cosa. Lo primero es la, la electrólisis del agua. Si no, si no, sin eso no, no tienen proyectos. Sí. Y después otra cosa que... digamos, lo que son tácticas de estas corporaciones multinacionales, etcétera, que muchas veces piden un proyecto que es como pequeño y consiguen rápidamente las autorizaciones, los cambios de uso de suelo, etcétera, etcétera. Y después van agrandando. Es como esos vendedores que vienen y vos no les querés comprar y te ponen el pie en la puerta. Bueno, es una cosa así, ponen un pie, digamos, en el país con una cosita más o menos chica, pero en general muchas veces no se plantea cuál va a ser la dimensión. Esto de tambores es como una punta de un iceberg, de algo que se viene y que existe toda una presión a nivel mundial de desplazar ese tipo de cosas hacia acá, porque entre otras cosas en Europa es impensable, no lo pueden hacer, no tienen superficie, no tienen agua, las eólicas, no tienen agua. Lo que, mira, el hidrógeno que se hace en el mundo se hace a partir de aguas residuales o se desaliniza agua de mar. No hay ningún proyecto hoy en día que use agua de los acuíferos, no, agua dulce, pero no más que agua dulce, agua dulce de los acuíferos, que es un elemento, vamos a decir, vital para que el agua superficial exista. Claro, seguro. Entonces, si no existen los acuíferos o si los acuíferos se bajan de tal manera que no pueden, vamos a decir, no pueden recuperarse porque la recarga de los acuíferos es muy lenta. Para no es que el agua cae de lluvia y ya el acuífero está lleno, no es así. O sea, lo que se está viendo es que en lluvias torrenciales muy seguidas, que no sabemos muy bien de dónde vienen, parece como que la cubeta del río se llena, pero en 2 meses ya está vacía de nuevo. Porque el río cuando se llena su cauce, vamos a decir, va a tirar agua, va a tratar de ayudar a su acuífero y va a tirar el agua hacia abajo, por decirlo, para mantener su reserva. Y eso se vio cuando en 2019 se quedaron todos los ríos que dependen, por ejemplo, del acuífero Guaraní, del sistema de acuífero Guaraní, se quedaron todos secos al mismo tiempo. Y ni así, con eso que los ríos avisaron, y lo avisaron de una manera muy drástica, sí, ni así se frenaron, ni pararon, ni dijeron vamos a ver un poco, a estudiar un poco qué pasó. No lo estudiaron, una seca y pronto. Y esto no es una sequía. Una sequía para el Uruguay, que es muy pequeño, tiene poco territorio, tiene que ser que todo el Uruguay esté seco. No puede ser que haya agua en el norte del Río Negro y acá estemos con el río Santa Lucía seco. Eso es una cuestión artificial, no tiene nada que ver con la naturalidad de los sistemas de la Tierra. ¿Ah? Eso por un lado. Pero quiero terminar con esto del hidrógeno verde para decir que a pesar de todo eso que lo ve un niño, de que nos están mintiendo, de que en un lado dicen una cosa, en otro lado dicen otra, que no nos dicen cuál es, como tú decías, la fuente principal, de dónde van a sacar el agua. No lo dicen claramente. Así todo, se sigue autorizando lo que ellos piden. Entonces, ahora los pobladores, los ciudadanos que están alrededor de donde la empresa se va a instalar, que además va a pedir 18.000 hectáreas, sí. 18.000 hectáreas, en una zona que ya los ciudadanos de Tambores, por ejemplo, y de otras localidades cercanas, han visto que ya ha mermado bastante los acuíferos. Y ellos mismos, los de la empresa, presentaron un informe de productividad de los acuíferos en la zona donde van a poner la planta, que ya está muy muy reducido en comparación con lo que, por ejemplo, en la década del 80 se había calculado para esos acuíferos. Quiere decir, los acuíferos ya están deprimidos, pero así todo le siguen autorizando la quita de más agua de los acuíferos, que va a resentir a todos los importantes ríos que ya está usando incluso las empresas productoras de pasta de celulosa. Entonces, sí, yo no sé a dónde vamos a llegar, porque no hay un solo proyecto que sea beneficioso para el ambiente. Son todos proyectos que nos van a dejar en un país deprimente, ¿no? Hay una cosa también que es, digamos, toda una tendencia que se da, que es el hacerle completa confianza a todo lo que son empresas. Como que las empresas se autorregulan y lo que ellos dicen es palabra santa. Está sucediendo, por ejemplo, ahora que se está viendo una reglamentación con relación a los forestales, de que después de los incendios del año pasado, de que los bomberos vieran o inspeccionaran a ver los cortafuegos o otras cosas, se pusieron de punta a los forestales diciendo que ellos no necesitan que los vaya a inspeccionar el Estado, que ellos mismos tienen todo para hacer las cosas. Y en estas cosas es lo mismo, los números, como no se desarrollan conocimientos o equipos de trabajo a nivel universitario, etcétera, o digamos, no se utilizan todos los recursos que hay, después se cae en los técnicos que planteen las empresas y se les cree a pie juntilla. Claro, porque el estudio de impacto ambiental de Tambores lo va a hacer la empresa. Y en esa empresa subí que ahora la encargada de... Me resultó muy muy raro eso, ¿no? Que la encargada de la parte ambiental del proyecto para Tambores es una funcionaria que trabaja en la OSU. Sí, sí, exactamente. Yo leí, estuve leyendo anoche trabajo tuyo. Sí, Sí, me llamó muchísimo la atención eso también, porque yo leí en tu Facebook el resumen de las actas ahí en la Comisión de Ambiente de Diputados. A mí me generó muchas dudas. Sobre todo, no sé, me parece una cuestión ética que hay que mejorar, ¿no? Porque justamente, si hay una persona que está encargada de la parte ambiental del proyecto y a su vez trabaja para la empresa nacional, ¿no? Oficial que nos da el agua, que nos brinda el agua, que nos potabiliza el agua, bueno, si ella dice que sí, yo no sé si habrá alguien que dude de su palabra. Claro. Y ella está trabajando para la empresa, entonces no sé. No sé, me pareció un poco... El mostrador. Sí, hay eso. Me pareció un poco, me sonó un poco extraño. Y además otra cosa, ya de plano habría que haberle dicho que no a estas empresas. Primero porque, ya les digo, no tenemos antecedentes del impacto que nos pueden producir en los acuíferos, porque no hay nadie, ningún país tan bobo, ¿no?, por decirlo así, que tenga dirigentes tan bobos que vayan a permitir que se haga un combustible a partir de la mejor agua que tenemos. Eso no lo puede aprobar nadie. Pero lo último, y ya les dejo. Pero lo que yo digo es que estas empresas de hidrógeno verde, entre comillas, que también implantan en los países esos aerogeneradores, estos molinos de viento y los paneles solares para decir que todo es verde y todo es fantástico, no es así. El proceso de la generación de hidrógeno verde produce gases de efecto invernadero. Y entonces yo digo, si ellos quieren combatir el cambio climático con estos proyectos raros, inventos que han hecho, para lucrar, porque esto es para lucrar nada más. No es para lucrar, es para mantener el mismo sistema allá de derroche energético allá en... Bueno, claro, lamentablemente tenemos que terminar, Graciela. Pero lo último, se contradice con lo que ellos quieren hacer. O sea, ellos dicen, vamos a hacer este proyecto para evitar los gases de efecto invernadero, pero el proyecto es uno de los que emite más cantidad de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, ya es un proyecto que hay que rechazarlo de plano. Tenemos que organizarnos para que esto no llegue. Vamos a ver. Bueno, lamentablemente tenemos que te agradecemos montones y ya habrá otra oportunidad de conversar contigo y que nos aportes este conocimiento. Chao y gracias, hasta pronto. Y ahora viene el programa de Tierra Libre, tenemos que dejar. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia.